que sos agua del lugar, que brota pura y es cristal, sos agua mansa, te amo. Porque sos brisa junto al mar, que me acaricias sin hablar, sos la ternura, te amo. Porque me dice tu mirar, lo que no dices al hablar, sos la ternura, te amo. Porque no sabes de maldad, porque eres buena de verdad, sos mi locura, te amo. No necesito explicación, no me interesa otra razón, yo solo sé que yo te amo. No necesito nada más, no me interesa otra verdad, yo solo sé que yo te amo. Sin argumento y sin razón, sin más verdad que el corazón, te amo. Ternura, te amo. Porque no sabes de maldad, porque eres buena de verdad, sos mi locura, te amo. No necesito explicación, no me interesa otra razón, yo solo sé que yo te amo. No necesito nada más, no me interesa otra verdad, yo solo sé que yo te amo. Sin argumento y sin razón, sin más verdad que el corazón, te amo.